hizo de lentejas. O sea, él quiso recibir beneficio inmediato. Y dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de los rojos, de esos rojos, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, se levantó y se fue. Así perdió Esaú su primogenitura. No tengo autoridad eclesiástica, yo soy laico. Y yo... Bien, hoy es miércoles 16 de julio. Estoy como volviendo atrás en el tiempo porque está en negro ahí en los controles, en el negro Frank. El primer operador que tuvo el programa ya hace como 6 años, no sé cuántos. Ceci está de vacaciones, así que si llegas a estar escuchando, Ceci, le mandamos un besito. A doña Ceci, que es la operadora actual, para que no se ponga mal. Bueno, decía, hoy es miércoles 16 de julio. Negro, ¿vos estás triste por el Mundial o no? ¿Cómo estás? No estás triste, no. Bueno, ya pasó el Mundial. Nos amagamos un poco en el momento y bueno, y ahora sí, yo no me gusta el fútbol, pero si hay que ponerse triste, me pongo triste igual. Y, viste que yo, no sé, qué sé yo. Bueno, ya pasó. Me parece que corresponde que cuente el primer tema para ponerlos en situación. Esto es una... nunca hago esto, siempre empiezo con el tema y después pero ahora me parece que está bien contarlo. Salsa Céltica, vamos a empezar con Salsa Céltica, una banda radicada en Escocia, pero hay muchos latinos por ahí. La que está cantando como invitada es una señorita que se llama Elisa Carty, que viene de una casta de músicos ingleses de la hostia, ¿no? Es la hija de Martin Carty. Vamos a escuchar una típica canción de estas canciones de amor, de visitas nocturnas, donde va el hombre maltrecho a golpearle la ventana a su amada y su amada le abre la ventana, dice con los pechos blancos como la nieve, algo así dice la canción, ¿no? Imagínense en toda la escena muy romántica. Y piden en la canción, pide el hombre que el gallo no cante rápido, que lo deje estar toda la noche. Y aparentemente el gallo canta antes de lo que tiene que cantar. En fin, la interpretación psicológica cada uno la hace como quiere. El gallo cantó antes. Bueno, nada, Salsa Céltica. Les cuento esto porque van a notar que el estribillo tiene algo caribeño. Nada, bueno, este programa se llama Los Siete Bosques. I must be going, no longer staying. The burning sands I have to cross. Oh, I will be guided without a stumble into the arms I love best. Oh, any case. She raised her head from a down soft pillow, and snowy were her milk white breasts, saying, who's there, who's there at my bedroom window, disturbing me from my long night's rest. So this young girl rose and put on her clothing. So I swear she let her true love in. And it's there they kissed and embraced each other. Through that long night they lay in swoon. Bueno, empezamos con una banda tropical y, bueno, tropical, sí, caribeña. Y estrenamos el separador, uno de los nuevos, Carolina Arango, que es de Colombia, que estuvo tocando acá en el programa. Obviamente aproveché para grabar separadores con acentos de la patria grande. Negro, tengo una queja. Mi mamá dice desde Buenos Aires, se escucha mal. No sé. Mamá, arreglala con el negro. No, bueno, no sé. Por ahí tiene mal ella algo en el par. Claro, claro. No sabemos. Viste cómo son las madres. Dice, se escucha mal. Qué sé yo. Tampoco podemos ahondar mucho. Ya se va a escuchar mejor. Ya se va a escuchar mejor. Bueno, mira, lo que acabamos de pasar tiene una cosa así de folk, de celta, por así decirlo. Pero es de las pocas cosas que vienen hoy que son así, folclóricas, de ese estilo. Vamos a... hoy tenemos un programa bastante ecléctico. A mí, particularmente, me gusta mucho lo que elegí para hoy. Mira. Así como Peter Gabriel, como Paul Simon, en su momento, se fueron para África y estuvieron grabando con músicos africanos. El señorito Damon Albarn, cantante de Blur, y que ahora es un disco solista, que vamos a pasar un tema después que no te cuento. A mí me encanta ese disco. Pero bueno, este señor en el 2002, haciendo un disco a beneficio, no me acuerdo de qué entidad, se fue a Mali y estuvo grabando, haciendo grabaciones, lo que se llama grabaciones de campo, digamos, ¿no? Con equipos así digitales, grabando gente y qué sé yo. Después se fue a un estudio y hizo un disco que a mí me encanta. Me encanta realmente. Hay mucha música africana bien autóctona y algunas cosas en donde él metió mano. Vamos a escuchar un ejemplo. Les Scrocs se llama, no sé qué quiere decir, no sé en qué idioma está, nada. Pero básicamente el subtítulo podría ser algo así como: mirá como con un shalalala te hago un tema que te vuela la peluca igual. Porque todo lo que dice es shalalala. Claro, si lo hace Donald es una porquería, si lo hace Paleta Ortega es una porquería, pero si lo hace Damon Albarn es una maravilla. Así que, bueno, escucha, prestarle mucha atención a la letra, que es muy interesante. Thank you. En los siete bosques te cuenta la historia de los instrumentos tradicionales de la música irlandesa. Hoy, el buzuki. Ay, no, pero no me va a salir. El buzuki. Otra vez. El buzuki. No, boludo, no me sale, es más espontáneo el asunto. Si no, está muy forzado. Te tenés que poner en serio. El buzuki. Bien, aquí estamos en el aire nuevamente. El amigo Víctor, desde Chipolandia, como siempre, manda saludos, siempre ahí firme. Y el negro hace unos cuernos hacia el aire y también te manda saludos. Y también tenemos un amigazo de Buenos Aires, don Guillermo Gómez, compañero de aventuras de todo tipo. No tan de todo. Le mandamos un abrazote, un besote y una palmadeta a Guillermo Gómez, que dice que se escucha perfecto, contradiciendo a mi madre. Polémica, se armó la polémica. Bien. Vamos a seguir un poquito más de música irlandesa. Antes de todo lo otro, un poquito de Dunga Dunga, como diría un amigo mío. Después nos vamos a ir de la música irlandesa, nos vamos a ir para otros países, qué sé yo. Pero mira, esto vendría a ser una especie de concentrado de la irlandesinidad. Bueno, cuando alguien te dice que es música celta, vos le podés decir, mira, esto es lo más cercano que puedes escuchar de lo que es música celta. Yo lo expliqué muchas veces y no me canso de explicarlo. El tema de música celta es un término que nació en los 70, más que nada por las compañías discográficas para encasillar al folclore que se hacía en Irlanda. La realidad es que no hay ninguna conexión probada entre las tribus celtas que estaban en la antigüedad en Irlanda, bueno, también en el continente, con la música que se hace hoy en Irlanda. No hay ninguna conexión que se pueda probar. Se cree que lo que se llama el canto llanosa, la vieja usanza, el canto antiguo, es lo más concreto, es la conexión más concreta, lo más parecido que podrían hacer los habitantes celtas de la isla de Irlanda. Vamos a escuchar un señor que tiene una voz que a mí me parece increíble, deliciosa, no sé cuántos más calificativos te puedo usar. Es muy irlandesa la voz, es como muy nasal, muy, muy nasal, tiene mucho que ver con esa cosa irlandesa. Y vamos a escuchar una canción al estilo llanos quiere decir el estilo antiguo, a la vieja usanza, así, como traduje antes. Esta canción es muy, muy conocida dentro de la música irlandesa porque en su momento la grabó Planxty. Esto es una versión más, en gaélico, se llama Kiunla. Es una especie de duende travieso que, bueno, nada, la canción es una mujer que dice como que el duende se le está trepando por las piernas, y qué sé yo, es un duende medio vivaracho. Van a notar una cosa muy característica de la canción Llanos, que es que la métrica de la canción no respeta como cuando uno toca acompañado con un instrumento, sino que se toman su tiempo para respirar entre frase y frase, hacen como unas síncopas. Todo eso tiene que ver con el estilo de esta forma de cantar. Pegado a la canción, el tipo hace lo que en castellano se llama tararear, en inglés se dice lilting, y tiene que ver con esto, con cantar melodías que antes la gente, cuando no sabía tocar algún instrumento pero igual quería hacer algo para que otro pueda bailar o qué sé yo, tarareaban la melodía. Parece una pavada, pero no es ninguna pavada, es bien difícil hacerlo y que te quede tan lindo como le queda al señor Con O'Donnell es mucho más difícil. Bueno, después de todo lo que dije, ya ni se deben acordar lo que vamos a escuchar. Ya vamos a escuchar a Con O'Donnell. Esto es una grabación de 1999, se llama Kiunla. Escucha. You're listening to In the Seven Woods on Alice FM with the delightful Sergio Gonzalez. Bueno, estamos poniendo todos los separadores nuevos. ¿Qué pasa, negro? Cállamelo al tipo este que me quiere cantar encima mío. Decía, estamos poniendo muchos separadores porque traje varios nuevos y los ponemos todos ahora. Después volverán a rotar levemente, como siempre, ¿no? No es que en cada tema vamos a poner un separador. La amiga Pamela, que es una de las protagonistas de este separador que contaba la historia del buzuki tan culturoso que hemos hecho, me dice, te voy a matar, qué sé yo, porque no le gusta haber saltado a la fama, como acaba de saltar. Pamela, Alfredo, te cuento, negro, es la pareja de Alfredo, el heavy metal que vos conocés, no sé, ya ni me acuerdo de dónde lo conocés a querido Alfredo Farini. ¿Con qué seguimos? Tema número 4. Bueno, vamos a irnos hacia Islandia. Algún día voy a tener que hacer un programa completamente dedicado a Islandia. Hablando de Islandia, te hago un paréntesis. Si podés ver la película, ¿cómo es? La vida secreta de ay, se me fue el nombre. Walter Mitty. Bueno, una película nueva, ahora está buenísima. The Secret Life of Walter Mitty, o no sé cómo se dice. No importa. Pero mira, tiene. Solamente por la escena en donde ponen Space Oddity de David Bowie, ya garpa toda la película. Igual la película está maravillosa, está filmada en, entre otros lugares, en Islandia. Nada, bueno, un paréntesis que te hice. La película se llamaba El Negro, se llamaba La Vida Secreta de, creo que era Walter Mitty, no me acuerdo, es un nombre. La Vida Secreta de, es un fotógrafo. Este, el actor es muy conocido, hace películas cómicas siempre, es, si lo, si lo ves te suena la cara. Bien, escucho voces, negro. ¿Por qué escucho voces? La gente que está haciendo el taller de radioterapia me tienen. Más vale que hagan, me dice el negro, tiene razón, más vale que hagan un programa, porque ya que se meten en todos los programas, este, así como se están metiendo, más vale que en algún momento hagan un programa. ¿Eh? A vos te digo, radioteatro. Ahora se callan, ahora se callan. Ahora los voy a ir a sopapear un poco. Olof Arnalds se llama esta señorita, nacida en 1980, es muy jovencito. Canta bastante parecido a Joanna Newsom, que seguramente tampoco sabe quién es, así que qué te importa esta referencia que estoy diciendo. Pero bueno, nada, a mí me gustan las dos. Este, decía, la movida en Islandia es increíble, de, en cuanto a música, es increíble. Hoy traje algunas cositas de Islandia. Vamos a escuchar entonces esta bellísima canción, se llama Jonathan, es una canción del 2010. Escucha. And the wind blows in new directions, dear Andreas, I feel your pain and beauty. It seems a little distant now, but there's something in the suffering for you. Small, but still it's floating. You had to shore and grab my tail, and it doesn't matter where I pull you. los siete bosques te contamos la relación que existe entre la música celta y los antiguos pobladores de Irlanda en el siglo IV después de Cristo. Tres huevos, dos tazas de azúcar, batís todo. Le agregás vainilla y canela. Después le agregás dos tazas de harina, harina de arroz también si hay un celíaco, también funciona. Le agregás las dos tazas de harina y una cucharadita de bicarbonato. Y, no, perdón, antes de la harina, una taza de, tres cuartos taza de aceite. Eso hace que quede así esponjosa. Y después le podés agregar pasas. Una vez que está todo eso batido, tres tazas de zanahoria rallada. Son más o menos tres zanahorias. Listo. En los siete. ¿Qué pasa? ¿Por qué se repiten las cosas? Está en ese espera, déjame porque estoy leyendo una cosa. Me enteré que hay una posibilidad de que hagan un especial de Steve Hackett. Es cierto, me dice Diego. Diego, cuando quieras. Si vos lo pedís, lo tenés. Te voy a hacer un especial de Steve Hackett en cualquier momento. Vamos a arreglar después los detalles. Hay mucha gente conectada, más de lo usual, conectada escuchando por internet. Así que, nada, estás escuchando un programa que es desde la Patagonia, Argentina. Para el que no lo sabe, para cualquier desprevenido, estamos aquí al pie del Piltiquitrón. Que está nevado, debería estar más nevado, ¿no, negro? Tenemos poca nieve. Bueno, el segundo tema que habíamos pasado era el señor Damon Albarn con algunos africanos. Ahora vamos a pasar al señor Damon Albarn solo. Acaban de anunciar que hay una segunda fecha en Buenos Aires debido a la demanda de entradas. Va a tocar en algún teatro de la calle Corrientes, el Gran Rex, creo. Damon Albarn es, como dije antes, este señor, la voz de Blur, una de las bandas de Britpop más conocidas de Inglaterra. Y hace muy poco, ¿fue este año? ¿Fue a fines de 2013? Yo no me acuerdo. Creo que fue al principio de este año. Sacó un disco solista, el primer disco solista que él hace. A mí me parece fascinante. Obviamente la gente acostumbrada a escuchar a Blur y acostumbrada a escuchar los temas que pasaban por radio de Blur está bastante decepcionada con este disco, porque es un disco muy introspectivo, muy para adentro, hecho a mi medida. A mí me encanta del primer al último tema. Vamos a compartir una canción, bellísima canción, que se llama Lonely, Press Play. Si estás solo, si estás solitario, apretá play. Tiene bastante que ver con todas las cuestiones, con las modernidades que nos rodean hoy, varias de las letras de este disco. La única, la acotación que tengo que hacer es que esta versión que vamos a pasar no es la que está en el disco en estudio, sino es una versión que hizo en un programa de radio con un cuarteto de cuerdas. Una maravilla, una maravilla. Escúchate, Damon Albarn, esto es del 2014, muy fresquito. After New Year into the mirror she flew. When I'm lonely, I press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Lonely, I press play. Arrivia, accepting that you live with uncertainty. When you're lonely, press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. When I'm lonely, I press play. Can I get closer to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me. No, ese era el señor Damon Albarn haciendo Lonely Press Play, una maravillosa canción de su último disco. Te recomiendo, si estás en Buenos Aires o si viajas a Buenos Aires o lo que sea, en octubre, no me acuerdo qué día, ya hay toda una función vendida y hay una segunda que abrieron, va a estar él con su banda. La señora Tricia de Buenos Aires dice que está escuchando de incógnito, así que no vamos a mencionar que Tricia está escuchando. ¿Con qué vamos a seguir? Ah, mira, esto es una banda. A Santolaza le gusta esta banda. No sé si te sirve de algo este dato, pero bueno, yo sé que le gusta a Santolaza. Esto es una. Es una banda casi prima, diría, prima hermana de Grizzly Bear. Se llama Department of Eagles, Departamento de Águilas. Son, creo que dos o tres de los músicos que componen Grizzly Bear. Componen también esta banda, es muy interesante, hacen una mezcla de cosas bastante folkies, algunas más rockeras, algunas más electrónicas. Vamos a pasar una canción más o menos folky de esta banda. Esto es una canción del 2008. La canción se llama mira, Floating on the, no sé qué quiere decir la última palabra, no sé, es como hike pero con un le adelante, bueno, qué sé yo, no sé. Está muy linda. Si no te metes en el blog, porque tenemos un blog en el programa que es www.enlosietebosques.blogspot.com. Te metes ahí, está la lista de programas. No solo la lista de programas, sino que a partir del jueves, de todos los jueves, encontrás la grabación. Digamos que si mañana te pones, me vas a escuchar a mí diciendo esto que estoy diciendo ahora, lo vas a escuchar mañana y todas las veces que le quieras dar play a la grabación. También tenemos ahí una paginita de Facebook. Solitaria, igual que el blog, somos tipos solitarios. Somos así, somos perfiles bajos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, Department of Eagles, así se llama la banda. Escucha. Yeah. dive in the cold, floating on the Lehigh, floating off the river, floating on to Bethlehem. Estás escuchando En los Siete Bosques, un programa súper fome que da mucha lata escucharlo. Estamos al aire, negro. Está la luz prendida, estamos... me perdí, espera, porque entré raudamente al estudio como... mira un personaje de En Busca del Acorde Perdido. ¿Esta presencia en el estudio quiere decir que viene, que vuelve el programa? ¿Vuelve? No, me hace un no con... ¿Qué? ¿Cómo que quiere decir eso? ¿Vas a hacer otro programa? ¿Con el negro? ¿Sí? Mira, ¿a partir de cuándo? No se sabe, es una incógnita, bueno. No, me parece que lo están improvisando ahora, pero bueno, por ahí nació, acaba de nacer un nuevo programa de rock and roll, seguramente. Bueno, Jimi Hendrix va a estar seguro, y todas las porquerías que demoníacas que escucha el negro, esas cosas satánicas de gente vomitando, que no cante, qué sé yo. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo, negro? Son 20:52 y... El programa que viene está grabado, porque los chicos tomaron vacaciones, ¿eh? Los chicos de Te Llamaré el Viernes se tomaron vacaciones. Así que como está grabado, lo podemos desplazar tranquilamente y lo vamos a pasar a las 11 de la noche. No, mentira. Mira, te cuento lo que viene. Esta canción es una canción folk. De nuevo, volvemos al folk por un ratito. Ya ha sonado en el programa, pero como me gusta tanto, la paso. John Doyle empezó tocando la guitarra en una banda Solas, se llamaba Solas, una banda muy buena de mitad... irlandeses y mitad estadounidenses. Al poco tiempo se convirtió en un músico solista. No solo toca la guitarra como un bestia, sino que canta muy lindo también. Vamos a escuchar una canción de él. La canción se llama Selkie. Silky, no sé bien cómo se pronuncia, creo que es Selkie. Son espíritus del agua, son como hadas del agua. Tienen piel de foca. Uno las ve como focas, en realidad, pero si uno las persigue se dan cuenta que cada tanto se sacan la piel de foca, la dejan a un lado y quedan bellas mujeres tomando sol en las rocas en Irlanda. Si uno va muy lentamente, no lentamente, digamos, silenciosamente y le puede quitar la piel, le roba la piel, obliga a este espíritu, a esta hada, a ser como una fiel esposa y una muy hacendosa esposa durante toda su vida, siempre que uno conserve la piel. Estos espíritus, por más que están obligados a ser buenas esposas y qué sé yo, pero nunca pierden su nostalgia y su cosa con el mar. Por eso hay que esconderla bien, porque si encuentran la piel de nuevo se vuelven al mar. Vamos a escuchar una canción que habla de estos espíritus, de estas hadas del agua, las Selkies, interpretada por el señor John Doyle. In slumber, tide turns and the sea calls out once more. Storm it raged for 3 days. We sheltered in the bay, casting off our calls. We slept undaunted. When I awoke, I called you. No answer came to me. I searched and searched while tears fell down on. Distant light was shining on Ine's lonely isle. Looking inside, oh, I saw you there asleeping on a bed of soft green ivy, a couple brimming with pride. Your silky skin was hanging by your side. Till the tide turns, the sea calls out once more. Till the tide turns, and the sea calls out once al aire de nuevo. Estaba distraído como solo estar. Che, nos pasamos de tiempo, vamos a tener que eliminar un tema y el negro me deja pasar uno de gracia, porque ya estamos recontrapasados. Pero bueno, vamos a... Entonces, negro, salteamos el tema de Moon y... Mira, en algún otro momento lo vamos a pasar. Es otra banda islandesa, muy interesante. Pero no te cuento porque no lo vamos a pasar. Por ahí el programa que viene. Vamos a irnos con de nuevo esta señorita que ha sonado al principio del programa, Olof Arnalds. Señorita que ha grabado con Björk también. Una maravilla, como tantas otras maravillas dentro de la música islandesa. Con este... No entiendo el gesto que me hace el negro. Hace su gesto y después se arrepiente. Porque me tiene miedo. En el fondo me tiene miedo. Sí, tiene miedo con su papel. Bueno, nos estamos yendo, será hasta el miércoles que viene. Los dejo de nuevo entonces con Olof Arnalds, esta muy bonita señorita, muy joven, nació en el 80. Se llama Close My Eyes, el tema que vamos a escuchar. Con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Chao. To hear the stars, they glare. dancing as we go in and out, down where the trees grow together and the western path comes to an end. See the sign, it says clear. Ready, come meet me down here.